Yo no buscaré la fama, sé que me espera y es tan pasajera como una ramera, dice el tema, ¿eh? Y el dilema, que si algún día te llena mi cartera, nunca viviré de una novela, pues de seda no es mi tela. Y si algún día uso una cadena, será con la foto un ser querido en ella. Yo la vida se llamó mi escuela, ahí aprendí que no todo en el mundo se pinta con rosado acuarela. Y aunque a veces me desafine cantando a capela, yo soy de aquellos que se desvelan para escribir candela. Yo soy sincero, así no quiera, las cosas verdaderas se dicen a la ligera, aunque estas hieran. La vida se va como llega y mientras tanto la justicia juega a la gallinita ciega. No quiero puestos, diré la verdad aunque les duela. Seré quien abra los ojos ciegos de las disqueras. Yo estoy consciente que el dinero domina la esfera, pero nunca venderé mi esencia ni aunque Cristo quiera. Valió la espera, ahora la palabra es mía. Soy la lluvia de poesía en estos días de sequía. Unos dijeron ser reyes mientras reía. Soy quien golpeará al Estado, la última sonrisa es mía. Más que una salida a la mentira es una entrada a la verdad, con la que todos aspiran, pero nadie busca entrar. Never lie, never look back, just do my lyrical rap. Yo nunca miento ni miro atrás. My name is a cancer, pero ni menos ni más. Disforme digas que son de corazón. Más que crear un verso, soy el monstruo que el verso creó. A los que están en el ghetto los presentados. Yo soy el caño, soy la voz de la verdad. So, más que solo ser bueno y tener el don. Más que son por la causa, soy la causa de tu reacción. A los que son verdaderos los presentados. Yo soy el caño, la voz no less, no more. Que sean benditos los oídos de aquel que me esté escuchando y al que dice que está armando que baje de vez en cuando. De esa nube antes que se caigan de coñazo, como muchos falsos que amanecieron con un bajo. Ven, pero no miran, oyen, pero nunca escuchan. Pisan, pero no caminan, tienen puños y no luchan. Yo, mi vida, no creo que ha sido alegre y tranquila. Mi vieja, el cielo me cuida, mi hermano lo mato pila. Pero sigo con mi music dila, con mi flow vestila. Porque si la vida choca, entonces chocaría la vida. Y si el día de mañana, por Dios, X no despierto, que me sepulten de pie y me dejen los ojos abiertos. Porque un muerto, viviré no como otros vivos que andan muertos. Presumen saber todo y todo ignoran, les advierto. Que no confundan mi decencia con miedo, cremencia. No es una amenaza, es advertencia. Ven la diferencia, conciencia de la que todos hablan cada rato. Critican que comen falso y ellos comen de ese plato. Trato que entiendan lo fácil que es ser sensato. Tan simple que con rimas mato, que dos y dos es cuatro. Never lie, never look back, just do my lyrical rap. Till the day I die. Yo nunca miento ni miro atrás. My name is a cancer, pero ni menos ni más. Yeah. Disforme digas que son de corazón. Más que crear un verso, soy el monstruo que el verso creó. A los que están en el ghetto los presentados. Yo soy el caño, soy la voz de la verdad. So, más que solo ser bueno y tener el don. Más que acción por la causa, soy la causa de tu reacción. A los que son verdaderos los presentados. Yo soy el caño, la voz no less, no more. Dedicado a quienes aún miran acá sin el respeto que merecen. Afro 2007.